Bueno, hola Silvia. Hola, buenas tardes. Pues estamos con Silvia, amiga, compañera, hermana, y bueno, venimos a comentar el tema de las muertes que ha habido últimamente. No sé qué tienes que decirnos tú al respecto de esto, ya no tanto como familiar de un preso que se murió, sino como representante o, por decirlo de alguna manera, ¿no? De eso, de las familias contra la crueldad carcelaria. Pues lo que tengo que decir es que, bueno, a partir de que este año nos hemos ido juntando diferentes familias que nuestro querido hijo o familiar cercano ha muerto y nos hemos intentado unir un poquito y a visibilizar esa situación. Lo que nos encontramos es que, o sea, constantemente, y no semanalmente, pero hay semanas que, es que son varias, nos contactan personas pues que ha muerto su hijo o que ha muerto su marido o que están en enfermos y sin atención, y pues todo tipo de dejaciones y abandonos y abusos en prisión. Entonces, lo que tengo que decir es que es muy importante que visibilicemos estas situaciones, que intentemos contactar unas personas con otras, porque lo que vemos es que las familias, cuando, o sea, la dinámica es todo el tiempo la misma, ¿no? Que llaman que la persona ha muerto, las familias quieren ver a esa persona. Entonces piden que se les envíe, muchas veces se encuentran que tienen golpes y historias raras, nadie les aclara cómo ha muerto su familiar, y cuando ya quieren reaccionar, pues entran las diligencias y nadie les aclara nada. Pues estas familias entran pues en la impotencia, en la rabia, y se quedan ahí como bloqueadas, ¿no? Entonces, animar a visibilizar esta situación, porque vemos que se nos está visibilizando otra gente, se anima a hablar y parece que es súper importante que esta situación de malos tratos y abusos en prisión salga pública y se denuncie. De este modo no podemos poner a las personas afectadas juntas. Lo que vemos, por ejemplo, en estas últimas muertes o estas primeras de este año, bueno, que van saliendo un poquito a la luz, no tanto por lo que es la prensa, porque hay que rebuscar en la prensa local, ¿no? Pero sí tanto como por los familiares, ¿no? Que parece que no se conforman con la respuesta que le da instituciones penitenciarias. El problema es que no se entonces da ninguna respuesta. Ese es el problema. O sea, en muy contadas ocasiones siquiera te reciben en la prisión donde estaba tu familiar muerto. O sea, siempre el director está preocupado y nadie te da una explicación. A veces igual te recibe el médico, pero te hablan de generalidades y no se da una razón, no se da ningún tipo de información sobre cómo ha podido suceder algo así. En la mayoría de las muertes están implicados los sanitarios de las prisiones. O sea, que ha sido por falta de asistencia médica, porque esa persona ya estaba mal previamente, y bueno, el tratamiento médico en las prisiones es paracetamol o ibuprofeno. Entonces, últimamente también se han dado casos de personas. Ahora mismo en León está ingresada una persona de esa prisión, que se estaba quejando de corazón, le daban paracetamol y al final internado, gravemente operado de corazón y no se le estaba atendiendo. Entonces, antes de muchas muertes hay este tipo de situaciones. Cuando mueren no te dan ninguna información. Te dan un acta de defunción y quieren hacer pasar con un informe forense. Últimamente sí que estamos viendo en la prensa pues que parece que la institución empieza, o sea, a decir como que, bueno, algunas personas que han muerto últimamente, pues eso, como que eran muy apreciados, como que eran, pero aún así han sido personas que no han sido atendidas, porque previamente a la muerte se ha tenido conocimiento de que se ha encontrado mal y no se le ha dado asistencia médica. Entonces, lo que ocurre es que los médicos en prisión se prioriza, son funcionarios de seguridad más, y se prioriza la seguridad. Entonces, una persona no sale de allí a no ser que ellos vean que se va a quedar ahí en el sitio. Cuando es un tema muy grave, pues no da tiempo de sacarle, no se les da atención. Entonces, mueren por pura dejación. Y si los médicos tienen obligación, una persona está mal, se le lleva al hospital, porque en una enfermería de prisión no hay asistencia suficiente. Ha habido algún caso también, últimamente, no me acuerdo cuál era ahora mismo, pero ni siquiera estaba el médico, estaba en una TF. en algunas prisiones se ha denunciado últimamente, por ejemplo en Zona, ya no hay médicos de guardia de la noche. Entonces ahora mismo en la prisión de Zona Zaragoza, si una persona se pone enferma durante la noche, pues lo más fácil es que se muera, si tiene algún tema grave, porque no hay ninguna persona responsable que es el médico que tiene que decidir que salga. Entonces va a morir por pura vejación, por desidia, por hacer malas cosas. Tú has comentado el tema de la sanidad de los médicos dentro de prisión, la desasistencia. Grave también me parece, ¿no?, el tema del chaval en la cárcel de Villabona, en el que fue dado por muerto por dos médicos de la prisión, y certifica también la muerte de un tercer médico, que es el forense que va a hacer el levantamiento del supuesto cadáver. Hombre, sé que a ti esto te es duro, pero que te, aparte de, bueno, de la calidad sanitaria que hay dentro de prisión, ¿qué te dice a ti esto? Pues a mí lo que me dice es que estas personas tendrán una titulación en medicina, pero desde luego su cualificación, sus conocimientos sanitarios son absolutamente deficientes. Porque estas personas saben que cuando una persona fallece, mínimamente hay que hacer un electro, y como ya sabéis, son como unas tiritas que te pones, se conecta la maquinita y se te dice si está vivo o muerto. Entonces, a mí lo que me dice es que, como te he dicho antes, los médicos en prisión no son médicos, son funcionarios de seguridad. Sus conocimientos son muy escasos en la mayoría de los casos, y además no los aplican. Entonces, lo que me dice que la dejación y la desidia es absoluta por parte de estas personas. Eso que me dice. Entonces, y luego, cuando tú te leas en los tribunales la falta de tratamiento médico, termina a decir que lo que tienen igual asistencia, se me necesita repetir lo que pone en el papel en la ley. Pero eso no es cierto, y mucho menos, por ejemplo, en los módulos de aislamiento, porque el médico va a abrir un poquito la puerta, ni siquiera toca a esa persona y le da lo que le parece. Tenemos un caso grave, por ejemplo, en la prisión de Vegas, hay un médico de atención primaria que se dedica a quitar de manera fulminante la medicación psiquiátrica a las personas que están en el módulo de aislamiento, pues cuando a él le parece, sobre todo en especial, cuando alguno le conteste o le lleve la contraria cuando realmente te le quiere poner. ¿Qué ocurre? Que estas personas empiezan a tener crisis de todo tipo, entonces de explosiones, y se les denuncia un atentado, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que la mayoría del personal que trabaja en las prisiones, médicos incluidos, entran como en un proceso de deshumanización, y esas personas que están allí cumpliendo condena de ser absolutamente indiferentes. El caso que has comentado, el chico que llega a la Francia estando vivo, pues es que es una buena muestra de la indiferencia y la desidia con la que tratan a esas personas, porque es que ni siquiera las consideran personas, ni las tratan como a tales. El tema que comentas, por ejemplo, de la medicación psiquiátrica, de cómo no sé, se prescribe, ¿no?, de cómo se administra a los presos, a quien la tiene así prescrita, pues es un tanto alarmante, puesto que la llegan a administrar, no digamos ni siquiera enfermeros ni sanitarios, sino los mismos carceleros. Y ya más grave es, por ejemplo, los fines de semana en que se la administra de golpe a los presos, que me parece muy bien que sean ellos los que tomen la decisión de las pastillas, ¿no?, que se le administren las tomas, pero el caso que me parece grave es que se la administra de esta manera a gente que tiene, bueno, pues ciertas patologías, gente que eso, que tiene politoxicomanías, que varias adicciones. Y bueno, pues. Es que la mayoría de las personas que están en prisión con temas de psicomanía suelen tener patologías duales. Eso quiere decir que además tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico. Será también el caso, como tú comentas, que hay prisiones que se les da, por ejemplo, medicación para varios días. A veces ocurre que si tienen algún tipo de historia, se sanciona por tener esa medicación acumulada que ellos mismos les han dado. Entonces, dices, bueno. O sea, aquí estamos jugando, ¿no? Es que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las familias, a día de hoy, en las prisiones en España hay un descontrol absoluto. No hay nadie que controla al controlado. Entonces, las personas que están trabajando ahí funcionan pues como les parece, así como les apetece. A nosotros nos llaman personas, ya no solamente por temas de muertes y por temas de resistencia sanitaria muy grave, también será el caso de personas con el enfermedades terminales, con cánceres y enfermedades de este tipo, que como mucho se puede conseguir un tercer grado, y te dice el juez que no, que es que está tomando el tratamiento, lo puede tomar perfectamente en prisión. Bien, ¿qué ocurre? Las familias, lo que queremos es, porque un ser humano, yo si a mí me pasa algo y me mandan al hospital, y efectivamente me están dando tratamiento, pero yo necesito una persona que esté conmigo, porque igual necesito ir al baño, necesito ayuda para incorporarme, necesito que me lleguen un vaso de agua, necesito muchas cosas, necesito afecto, y eso desde luego no te lo van a intención. Y hoy en día la medicina sabe que la parte efectiva es tan importante como el tratamiento médico para la recuperación. Sin embargo, para estas personas, para esta institución, los seres humanos que están ahí no tienen ninguna necesidad afectiva, y si la tiene, a esta institución es absolutamente indiferente. Eso por un lado. Y respecto a las familias, nos impide por todos los medios cuidar a las personas que tenemos adentro, que sabemos que están con enfermedades. Si tú solicitas que venga un médico que fuera, primero que tienes que pasar un montón de trámites burocráticos, alargan esto lo indecible, parece que quieres meter ahí, pues no sé, a un terrorista, a un médico, o que te estás indiscuyendo, o se lo toman todo en plan personal, como que les cuestionas, y por supuesto que les gestionamos, porque están funcionando muy mal, y el resultado, ahí está, muertes y personas con enfermedades muy graves. Entonces, el tratamiento médico no solamente es que tener una serie de pastillas. Luego, en cuanto al tema psiquiátrico, hay personas, en tratamiento psiquiátrico, que no pasan el psiquiatra durante años. Entonces, el médico de turno, de la prisión de turno, administra esa medicación como le parece. Hay personas que salen afuera por cualquier tipo de historia, desde traumatología, cardiología, cualquier tipo de patología. En hospitales pero se administra una medicación y luego los médicos en prisión se la quitan, sin consultar por esos profesionales externos. Si las situaciones se quejan, se les sanciona, se les regresa, porque en prisión se considera que cualquier cuestionamiento ante cualquier tema que afecte tu vida, como puede ser la salud, es desacatar las órdenes y poner en peligro la seguridad del centro. Entonces, con ese punto de vista tan dictatorial, tan autoritario, tan abusivo, se está tratando a las personas que están en prisión. Entonces, desde el punto de vista de las familias, nos parece un abuso hacia los presos y hacia nosotros. No solo hacia los presos, el abuso también es hacia la familia, sobre todo a la hora de incomunicar, ¿no? De no comunicar el fallecimiento, que parece que se lavan las manos directamente a la funcionaria, no me acuerdo del nombre, a la funeraria para que se comunique con ustedes, y bueno, y la negativa eso de ver el cuerpo, ¿no? Ya parece que instituciones penitenciarias ya domina en la vida en el tiempo del preso, en su propia vida, y ya una vez desaparecida la vida, también en el cuerpo, ¿no? Pues sí, es que además últimamente no recuerdo, pero sí los penales, vaya, que han llegado a decir que la legalidad no permite a las familias ver el cuerpo. Bueno, es que yo eso lo miro de manera exhaustiva cuando me tocó a mí con el asunto de José, y en la ley no hay nada que impida a las familias ver el cuerpo. No hay nada que obligue a hacer el autosacrificio tan rápido como hacen. Es completamente imposible que cuando una persona muere, se comunica a la familia donde se traslada, no está regulado. El forense puede decidir dejar entrar a la familia y ver a esa persona. Eso también lo podría decidir. No hay nada ni que lo permita ni que lo prohíba. Entonces, no es cierto lo que dice ahora la Secretaría General y el Ministerio, de que la legalidad eso no lo permite. Incluso hay, en autonomía de Galicia, la legislación contempla en cualquier tipo de fallecimiento así repentino, que las familias tengan asistencia psicológica. Luego, en derecho, lo que la ley no prohíbe, se puede hacer. Y, a ver cómo lo digo. Luego, yendo más allá, cuando algo no está regulado, se va a la costumbre. Y en toda la humanidad es costumbre, cuando se ve una persona, que su familia pueda verlo y pueda velarlo. Entonces, aquí esta gente ya se está extralimitando por todos los sitios, pero por todos los sitios, y nos están maltratando. Porque a una madre que se le muere su hijo, que le digan, no, usted no va a ver a su hijo, si usted no firma todos los papeles, se lo lleva y lo ve en el sanatorio, y si no, no lo va a ver, a mí me parece que arroja lo delictivo, porque cuando una persona muere en circunstancias que no están claras, aparte de que impiden investigarlas, de que no tienen ningún interés ni la fiscalía, ni los juzgados, ni nadie, porque aquí, en este país, no está funcionando el principio de legalidad, que todo el mundo está diciendo de cumplir la ley y hacer las sentencias. Funciona el principio de autoridad. Entonces, la autoridad son los cargos políticos altos, son los juzgados y tribunales, son las fiscalías, son los cuerpos de seguridad. Entonces, si esas autoridades dicen algo, no tú lo puedes cuestionar, porque si cuestionas, ya se lo toman en plan personal. Entonces, esto cambiar toda la transparencia en la forma de proceder de estas personas. Porque cuando una persona muere bajo custodia, es un cuerpo en circunstancias extrañas que no están claras, no están claras porque los médicos son inoperantes, abren unas diligencias y los juzgados tienen la obligación de conservar ese cuerpo hasta que quede perfectamente claro. Y luego también está el estatuto de las víctimas, de las familias, de personas que fallecen bajo custodia, somos en principio víctimas porque ha podido ocurrir algún tipo de delito, o doloso, o sea, intencionado, o imprudente. Entonces tenemos una serie de derechos, que es obligatorio por ley que nos informes. No nos informan, nos quitan del medio. Yo he tenido problemas hasta para personarme. Entonces, esto roba lo delictivo. Y eso que está ocurriendo en la mayoría de los casos de muerte. Y pienso que lo que está ocurriendo es que como están saliendo a la luz, luego el tema de el montón de basura informativa que vemos todos los días y temas tan graves, porque yo pienso que mueren más personas en prisión que en accidentes de tráfico. Y aquí no se está poniendo un duro para nada. Entonces, en otros ámbitos sí que se destina muchísimo dinero a prevenir esa serie de muertes. En cuanto al sí, en cuanto al número de muertes, recuerdo la cifra que daba el Congreso de los Diputados, que entre el año 2006 y 2016 la cifra de muertos era de 1.970 presos. Esto en el Estado español sin contar las prisiones catalanas. A mí esto es una cifra bastante, bastante grande, muy alarmante, y bueno, nosotros no es que nos atrevamos a llamarlo, los que lo llamamos que esto es un genocidio penitenciario, no ya tanto por el número de personas muertas dentro de prisión, sino por los casos como se dan. La información es nula, el 90%, bueno, 90% no sé, el caso de sobredosis, las muertes súbitas que ellos llaman, no sé, a mí esto de muerte súbita me recuerda a lo que decían las prisiones de posguerra, que cualquier muerte, ya fuera la causa que fuera, de disentería, de hambre, de frío, de te hubieran pegado una paliza y murieras, todas esas muertes eran certificadas como paradas cardiorrespiratorias. No sé tú, ante esta cifra de muerte y a esto que nosotros llamamos genocidio penitenciario, ¿qué puedes aportar, si puedes aportar un poquito más? Pues se puede aportar un poquito más, porque por ejemplo nosotros tenemos el caso de Luis Alberto Acedo, esa persona por ejemplo no consta como muerto en prisión, ¿por qué? Porque lo sacaron ya terminal, porque por falta de atención médica y murió fuera. Y como Luis, hay también otros cientos y miles de personas que han muerto, que cuando se han dado cuenta que se les ha ido de las manos, que iban a morir, los han sacado fuera, entonces han muerto fuera. Entonces esa cifra de personas que han muerto producto del mal funcionamiento de la cárcel, y eso quiere decir del mal funcionamiento de las personas que trabajan en prisión, es muchísimo más elevada. Y además quiere decir que esas personas son personas con nombres y apellidos, que tienen unas familias, y detrás estamos miles de personas afectadas, a las que se nos ningunea, se nos ignora, y encima se nos trata como presuntos delincuentes que no somos quién para cuestionar el funcionamiento de una institución estatal. Entonces, nos parece abusivo. Nos parece un maltrato a las familias. Nos parece un horror. Nos parece un cachondeo, una burla, nos parece. Están cobrando. Eso no las guardo. Están cobrando por todo esto. Sí, bueno, la familia es lo que hemos dicho ya, que parece que no se creen ya la versión de instituciones penitenciarias, que empiezan a hacer tanto denuncia pública como denuncia en los juzgados, pidiendo una mínima aclaración de las muertes. Quizá un paso más adelante sería el que, por ejemplo, el que estáis llevando ustedes, ¿no? Que es el de asociarse, ¿no? Sí, nosotros pensamos que tenemos que unirnos todas las familias, porque lo que vemos es que, bueno, cada familia ha sufrido el impacto de la muerte de esa persona, ahora mismo están sufriendo pues el impacto de tener personas enfermas dentro, o otro tipo de abuso, ¿no? Como residentes de grado, malos tratos continuados, o la limitación para comunicarnos de ellos, los traslados. Nos parece que tenemos que estar en todas juntas, que tenemos que visibilizar y concretar muy bien las dinámicas de todos esos funcionamientos, y tenemos que visibilizarlo masivamente, porque aquí se presenta este tipo de noticias, tanto de muertes como de cuestiones más graves de abandono sanitario, los malos tratos ni siquiera trascienden a la prensa, se suelen salir en la prensa local. Es un problema que está invisibilizado. han visibilizado en todas las familias, tienen la capacidad solamente, estando solas, de actuar un poco en su radio. Entonces, cuando les pasa, pues intentan ver. Al principio no suelen hacer nada. Cuando ya pasan un par de semanas que empiezan como a despertar y se dan cuenta que tienen que sacar eso a la luz pública, porque ven que judicialmente ahí no habrá recorrido, porque se está poniendo un montón de barreras, pero claro, se entera un poco la gente de su zona, desde el bombardeo de noticias, eso pasa, son unos días y pasa. Eso el Estado lo sabe perfectamente y no nos da ninguna credibilidad. Entonces pensamos que la manera es asociarnos, es documentar la situación del máximo de familias posibles y es visibilizar esto de manera masiva para que se vea que es un problema social, no es un problema individual. No es un problema individual. Además, en cierto modo, en las noticias, como entre líneas, es como si teníamos familias o marginales o... No, somos personas perfectamente normales. En realidad somos personas trabajadoras. Somos gente de lo más corriente. Miles de familias en este país sufren el tema de las toxicomanías en algún hijo ha podido llegar a cometer un delito. Que tenga que pagar una condena en esas condiciones infrahumanas y agravantes, es malos tenemos a esta persona y a la familia. Y luego es perverso que se esté ocultando todo esto y tener un debate público de todo esto. Que los medios de comunicación que te pones en contacto no te quieren publicar a los medios, no quieren saber nada de estas historias. Entonces está claro que todo esto no son casualidades. La única manera para nosotros es juntarnos hasta que seamos un número crítico y visibilizar esto de manera masiva. Pero visibilizarlo por las redes informales, porque está claro que los medios de comunicación controlados por el Estado, esto no les interesa. Y si se presta alguna familia que ha tenido la experiencia, que a veces han indicado, quieren enfocarlo desde su punto de vista. Pero el punto de vista del Estado no es el punto de vista de las familias. Porque el punto de vista del Estado es un punto de vista deshumanizado. Y considera a las personas números, no las considera seres humanos con sentimientos y lo somos. Bueno, Silvia, tenemos que pasar ahora a otro tema. De todas maneras, vamos a hablar ahora del régimen encerrado, de aislamiento, y de esto nos va a hablar Julián Ríos, una grabación que tenemos. Y bueno, brevemente te preguntaría a ti, pero muy brevemente, que introdujera el tema del régimen encerrado. Ahí prácticamente chapado todo el santo día, no se respeta ni el poco tiempo de salida que tiene, no se respeta el salir con otras personas, es aislamiento. El aislamiento es una pena inhumana y degradante que no debe existir y en este país existe y se está maquillando y se está vendiendo y es un régimen para personas muy, muy peligrosas y no es cierto. La mayoría de las personas que están en aislamiento son personas con problemas de salud mental y toxicomanía. Las personas realmente peligrosas están en los mejores módulos y la mayoría de ellos están en la calle. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, por tu colaboración. Pues muchas gracias a vosotros y por darnos voz a las familias, porque la verdad es que las necesitamos. Muchas personas están sufriendo y muy agradecidos, de verdad. Pues nada, después de esta intervención de Silvia, ponemos un poquito de música y hablaremos del régimen encerrado. Bueno, Silvia.